Compañeros, compañeras, hace calor, ¿no? Y hace varias horas que estamos acá aguantando, a pesar del calor, con este campamento inmenso, entre un montón de organizaciones y movimientos populares, que nos planteamos la unidad y a pesar de un montón de diferencias hoy, estamos aquí juntos, porque entendemos que hay una defensa que tenemos que hacer que es más importante que las diferencias que tenemos, y que es concretamente la defensa de la revolución bolivariana, que es decir, como estamos diciendo hoy acá, fuera Obama de América Latina, derogá el decreto ya, fuera Estados Unidos, que no traten nuevamente, como ya sabemos que han intentado hacer, volver a nuestros países el patio trasero. Hace un ratito nos acordábamos con otros compañeros y otras compañeras, otras luchas que nos han encontrado en unidad. Por ejemplo, aquella masiva derrota al ALCA. Y la derrota al ALCA fue producto de la unidad de numerosos movimientos populares que salimos a la calle, no solo aquí en Argentina, sino a lo largo y ancho del continente, para decir que no queríamos un tratado de muerte, que no queríamos una propuesta que tuviera que ver con el sometimiento de nuestros pueblos. Bueno, al ALCA lo derrotamos entre todos y entre todas hace muchos años, y hoy tenemos la tarea, la responsabilidad de defender los procesos más avanzados de nuestra América, de defender a Venezuela, de defender a Bolivia, de defender la soberanía de nuestros pueblos, de volver a decir la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Por eso saludar con alegría desde el Frente Darío Santillán, pero desde el conjunto de las organizaciones y movimientos que formamos parte de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA aquí en Argentina, saludar esta convocatoria, este campamento que nos encuentra en unidad y que nos permite decir acá bien clarito, que se escuche bien fuerte, que no van a pasar, que vamos a defender a nuestros pueblos, que vamos a defender al pueblo venezolano y al gobierno bolivariano, y que no van a poder pasar. Mientras en este momento se realiza la Cumbre de las Américas, donde sabemos que han intentado llevar a contrarrevolucionarios, anticastristas, donde sabemos que están tratando de boicotear, bueno, aquí estamos nosotros para mandar un abrazo, para mandar un saludo a la Cumbre de los Pueblos y para insistir que ante cualquier ofensiva y ante cualquier ataque van a estar los pueblos de todo el continente movilizados, así como aquí, en todos lados. Muchas gracias.